Bueno, para empezar en esta práctica se me pedía buscar, mediante la búsqueda inversa de imágenes, una de las fotos que había utilizado anteriormente en un post. Y en este caso he utilizado una de David Bowie, que en T9, que es una de las dos páginas que teníamos que utilizar, me han salido seis resultados. Y en Google Image me han salido 51. Y vamos, me han salido de manera más específica. Me han especificado de dónde es esa foto realmente. Porque, vamos, yo no tenía ni idea. Yo cuando lo puse por primera vez, puse David Bowie Live, David Bowie en directo. Y bueno, en Google Image, pues me lo especificó y me dijo que era en directo desde el Hammersmith Odeon en el 1973 y tal cual. Y bueno, no puedo determinar si está libre de derechos, porque no, bueno, al menos no aparece, no aparece. Y dijo, en T9 por lo menos decía que se podía utilizar de manera ilimitada, así que supongo que sí que estaría libre de derechos. Y bueno, en los bancos de imágenes que hemos utilizado para buscar la imagen del mismo tema y comparar los resultados, pues yo creo que me quedo con el de Getty Image, porque ha sido el más afín al tema de mi post, que como bien se ve sobre música en su inicio y su situación y todo eso. Y aparte, a la hora de buscar, ha sido el único que me salía un historial de búsqueda, como para ayudarme a o para ayudarme a buscarlo mejor y todo eso. Y ya pues, para terminar, pues diría que vaya, que me he puesto a hacer el documento Word donde explico los detalles de esta práctica. Y vaya, y del post donde colgar este podcast y los tres enlaces de los bancos de imágenes, donde he encontrado todas las fotos que he buscado anteriormente. Así que ya está, eso es todo.